vez y prometió me iba a cuidar. Esa era su arma más letal, su protección. Me gritaba puta, sabía lo que tenía.